Esta tos que no me deja me tiene a muy mal traer. Más encima mi mujer ahí no hace caso de mis quejas. Se le ha ocurrido a esta vieja que para toserme esfuerzo, y no ve que me retuerzo de dolor y de molestia por la culpa de esta bestia. Ay, lágrimas son las que almuerzo. Debido al dolor del pecho, la cabeza y la garganta, me puse una buena manta ahí para abandonar el lecho. Tosiendo me fui derecho a visitar al doctor, pero me resultó peor con lo que me dio a tomar. Ahora sufro al tragar ahí por la comida un dolor. Agobiado de tormento, tanto toser y toser, a una meiquita fui a ver ahí, que me atendió en el momento. Me recomendó el ungüento de la flor de San Aliro, que con hojas de papiro lo moliera y lo mezclara, y luego me lo tomara ahí, bebiendo un triste suspiro. Como el mal no se me pasa, estoy perdiendo la voz, y por no escuchar la tos ahí, mi mujer dejó la casa. Con la fiebre que me abraza, me fui a ver a un bañador. Me recomendó el cantor que tomara sin cuidado un purgante bien cargado ahí. En una ausencia de amor, le hice al fin caso al poeta, y al instante transcurrido, en cuanto pegué un tosido ahí, se me soltó la gareta. lavado hasta las paletas, encontréme sin demora. Así me halló mi señora, que al oler la fetidez se fue por última vez. Ay, y mi tos sigue hasta hoy.